Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos otra vez a Voces de Misterio, una semana más, un viernes más, llenos de contenido, llenos de ganas de aprender y llenos de ganas de contar lo poco o lo mucho que esta mesa, estas Voces del Misterio saben. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Entramos precisamente con las efemérides. Posteriormente continuará Jesús Callejo en este contenido de Voces del Misterio de hoy viernes, hablando precisamente de la mesa de Salomón, apasionante, la mesa de Salomón, nuestro compañero Sergio Moreno, que tiene algún que otro problema con el micrófono, inexistente por cierto. Continuamos con los contactados de Terrassa, en ese personaje, en esos temas que nos, bueno, pues cada semana acompañan ese recorrido por lo que destacó y por lo que fue parte del misterio en esa sección de Sergio Moreno. Continuaremos con un tema también apasionante, los misterios del Centeno y las brujas de Salem, en lo que fue prácticamente algo histórico y algo que marcó un antes y un después precisamente en todo lo que fueron esos juicios por brujería, precisamente que vinieron y que nos importaron o que exportaron los americanos a estas tierras europeas. Historia pura y dura, y también en esa sección verde que tiene este programa, hablando de esos secretos del Centeno. Las noticias, no pueden faltar las noticias que se han producido precisamente esta semana en el mundo del misterio. En la ruta mágica te voy a llevar a un sitio especial, o más bien nos va a llevar Sergio a un sitio especial, Jordi, a Montsegur. Un sitio con encanto. Sí, sí, sí, nos hablaría mucho nuestro amigo Rafa García, que sabe mucho de eso, pero hoy será Sergio el que nos introduzca en ese viaje iniciático, un viaje que nos hará soñar pues con aquellos parajes. Pues casi mejor que nos hable Rafa García de Montsegur otro día. Y yo voy a retar a Sergio a que nos hable de los misterios de la Alhambra esta noche. Bueno, pero así en frío. Así en frío. Bueno, venga. En frío. Venga. Ahora además que ya se han acabado los problemas técnicos y que nuestro compañero se le ha aparecido el micro. Vale. continuamos con un tema que es apasionante y que nos han pedido muchos oyentes en nuestro correo electrónico, en vocesdelmisterio@betisradio.com. Precisamente de Nostradamus, y de Nostradamus, a petición de nuestro público, vamos a hablar esta noche aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis. Y para finalizar, algo que no puede faltar en este nuestro programa, los libros, nuestra cita con la cultura, nuestra cita precisamente con el mundo del negro sobre blanco. Libros aquí en Voces del Misterio, es nuestra propuesta de hoy viernes aquí en Radio Betis, en el 89.6. Como cada semana, la primera parada que hacemos en estos primeros acordes de Voces del Misterio nos lleva a la historia, a las efemérides, a los acontecimientos y a recordar a aquellas personas que nacieron y fallecieron tal día como hoy, un 30 de noviembre. Pues recordamos, por ejemplo, cómo el 30 de noviembre del año 1031, en España, Hisham III era asesinado en Córdoba por el pueblo rebelado, y con esto acababa definitivamente el famosísimo y poderosísimo califato de los Omeya. Año 1886, 30 de noviembre, en Francia, nos vamos a su capital, a París, donde se abre sus puertas el archiconocido y prestigioso teatro de la Folie Bergère. Año 1936, en el Reino Unido se incendia el Palacio de Cristal en Londres, la capital británica. Había sido construido para la Gran Exposición de 1851. En Sylacauga, en Alabama, en Estados Unidos, un meteorito de 3,8 kilogramos de sulfuro, atención, atraviesa el techo, destruye una radio en la sala de estar, rebota y golpea a la señora Elizabeth Hodges en el vientre, dejándole un gran hematoma. Dentro de las efemérides es el único caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio. Año 1982, volvemos al Reino Unido, donde la primera ministra entonces, Margaret Thatcher, recibía un paquete bomba en su residencia de la calle Downing Street, en el número 10 de Downing Street. Recordamos también quienes nacían un 30 de noviembre. Por ejemplo, en el año 1874 nacía el primer ministro y escritor británico Winston Churchill. También nacía un director de cine inglés un 30 de noviembre de 1937. Hablamos de Ridley Scott. En nuestro país recordamos el nacimiento de Juan Antonio Cebrián, periodista, locutor de radio, escritor, divulgador, español, maestro. Él nació un 30 de noviembre de 1965. Y en 1978 lo hacía el actor mexicano Gael García Bernal. En el capítulo de fallecimientos, el 30 de noviembre recordamos el fallecimiento en el año 1900 de Oscar Wilde, el escritor y político irlandés, y en 1935 fallecía uno de los grandes de las letras, en este caso portuguesas. En el 30 de noviembre de 1935 fallecía Fernando Pessoa. Jordi, hablamos hoy con Jesús Callejo de un tema que yo sé que a ti te llama la atención particularmente, la Mesa de Salomón. Sí, a mí me apasiona la Mesa de Salomón, me apasiona todo Toledo, la verdad que sí. Me apasiona por, yo creo que es uno de los lugares en España iniciáticos, ya fue capital europea de la cultura, allí se fundaron la escuela de traductores, todo lo que es la cábala, todo lo que es el hermetismo, ese Hermes, hermético, esas puertas, esa cueva de Hércules, es donde se supone que tras varios 7, 8 candados se guardaba esa Mesa de Salomón. Una Mesa de Salomón, además, que no se sabe muy claro cuál es su función, pero parece ser que sí, que existió y que de alguna manera podríamos llegar a saber qué hay detrás de ella, que para qué servía. Serían los misterios de Toledo, que no son pocos. Uh-huh. Quien haya tenido allí la oportunidad de visitar aquella ciudad se queda sorprendido por cómo está y por dónde está enclavada, ¿no? Eso es lo primero que a mí me llamó la atención cuando visité la ciudad. Luego uno visita su catedral y bueno, se queda sorprendido precisamente con determinados aspectos artísticos y estilos. Algún día en este programa hablaremos de las claves secretas en el arte con un buen amigo, con Javier García Blanco, que publicó recientemente un libro llamado Ars Secreta, con la editorial Espejo de Tinta, pero que es particularmente interesante como tema, además de la mano de Jesús Callejo. Sin embargo, no son los únicos misterios que tiene la ciudad, por supuesto. Se podría seguir hablando de esas cuevas misteriosas. Toledo tiene hasta momias. Sí, efectivamente. Además, leyendas preciosas. Tienen acuérdate de la leyenda esa, la leyenda del Pozo Amargo, que detrás de ella hay toda una todo un relato de amor, de desgracia, de ese separar un amor juvenil, ese padre malvado que no le dejaba, y esas lágrimas que cayeron al pozo, y así esas aguas se convirtieron en amargas. Un minutito, Sergio, un minutito y empezamos, ¿vale? Un minutito y hablamos ya con Jesús Callejo. We'll be right back. ahora sí, compañero, ahora sí tenemos a nuestro amigo. Además, ya ha visitado esta casa en varias ocasiones. Lo que no creo es que haya recibido la camiseta con su nombre, pero bueno. Se está trabajando en ello. Estamos en ello. presentamos ya, sin más dilación, a un buen amigo y a un experto en casi todos los terrenos, a nuestro amigo Jesús Callejo. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, Jordi. Buenas noches, Jesús. Estoy hurgando en la herida de la camiseta, ¿eh? Sí. Pues no la he recibido todavía. Bueno, pues hacemos ya ese llamamiento formal a la directiva de esta casa. Está haciendo, ¿eh? Porque prometimos no solo una camiseta, sino un chándal entero, una equipación completa. Es cierto. Encima, más leña al fuego. Sí. Bueno, Jesús, nos traes esta noche un tema, la verdad, que apasionante. Yo creo que hablar de Toledo y hablar de la Mesa de Salomón, pues nos retrotraen a uno de esos misterios más grandes de la historia. Y si te parece, podríamos hablar, antes de empezar con la Mesa de Salomón, podríamos hacer un recorrido, un pequeño recorrido por Toledo, ¿no? ¿Qué importancia tiene Toledo desde una perspectiva mágica, de esa perspectiva esotérica? Bueno, pues toda. La verdad es que Toledo, si hay que buscar una ciudad que lo tenga todo desde el punto de vista mistérico, me refiero, ¿no? Uh-huh. Y también incluso desde el punto de vista de belleza paisajística y monumental, pues tiene Toledo. Uh-huh. Pero por muchas cosas, desde el punto de vista de la historia, pues ahí estamos hablando de un epicentro donde se juntan las tres culturas principales y las tres religiones principales, en esa escuela de traductores de Toledo. Por ahí pasa prácticamente todos los acontecimientos importantes. Ahí estuvo también la capital de España durante una época determinada. Uh-huh. Ahí está ese Toledo subterráneo, ¿no?, cargado de leyendas, de esas cuevas subterráneas tan famosas como las cuevas de Salamanca, donde se impartían clases de nigromancia. Ahí por Toledo han pasado personajes variopintos de toda índole, pero todos marcados con ese sesgo mágico, ¿no?, como puede ser desde Enrique Villena hasta Juan el Uturriano, haciendo sus autómatas con esa calle de palo, ¿no?, que comenta la leyenda, y no tanto la leyenda, sino casi también la historia, donde ese autómata iba pidiendo limosna, ¿no?, para la construcción de un hospital, con lo cual nos está poniendo sobre la pista de una tecnología que prácticamente ha desaparecido, ¿no?, porque ese hombre de palo, pues le molieron a palos, nunca mejor dicho, y desapareció. Es decir, Toledo tiene tantas cosas, tantas reminiscencias desde el punto de vista artístico, esotérico, mágico, monumental, que es obligado hablar de Toledo para muchísimas cosas, ¿no? Ese Toledo de brujas, ese Toledo de la Inquisición, ese Toledo de momias, ese Toledo de duendes. De hecho, hay hasta paseos nocturnos que se hacen en el verano, donde muchos especialistas intentan hacer descubrir a los que se acercan por allí pues todo este tipo de cosas que estamos comentando, y por eso hay un Toledo de las Casas Encantadas, hay un Toledo de la Inquisición, hay un Toledo templario. Hay tantos Toledos que cómo no, es referencia obligada cuando, ya digo, se habla de cualquiera de estos temas y cualquiera de estos personajes que tuvieron una cierta importancia en el mundo medieval y en el mundo renacentista, que es sobre todo cuando Toledo barajó todas las cartas históricas de aquel momento, y prácticamente no hay libro de magia que no haga referencia a alguna de estas circunstancias. Incluso autores, ¿no?, extranjeros mencionaban su mundo de Toledo, como el Donillán, ¿no?, y toda esa magia que hacían desaparecer objetos. Hay tantas cosas que me llegan solo a la cabeza, fíjate, y estoy haciendo una digresión muy improvisada. Sí, estábamos haciendo, escribir casi todo un libro. Estábamos haciendo ahora un viaje con la mente por ese Toledo. La verdad es que sí, es muy difícil quedarse con un sitio solo, ¿no? Ya sea el Alcázar, el antiguo hospital de la Santa Cruz, donde se encuentra ese precioso tapiz del astrolabio, o como decías, exacto, antes, ¿no?, esa imagen de la Virgen de la Esperanza en San Cipriano, ¿no?, que alberga esa momia. Un lugar, la verdad, que increíble, Toledo. Y por no hablar del Toledo, del Greco. Del Greco también tiene mucha tela que cortar, y nunca mejor dicho. Y sus cuadros, muchos de los cuadros que él pintó, tienen todo un carácter simbólico muy adecuado para interpretarlo, ¿no? Desde el Conde Orgaz, el entierro del Conde Orgaz, hasta el Laocoonte, ¿no? Todos esos cuadros tienen, ya digo, una carga mistérica y simbólica que yo alguna vez he escrito sobre ellos, tengo algún artículo hecho sobre ellos. Y bueno, pues muchos oyentes se quedarían sorprendidos de ese carácter tan extraño, ¿no?, que manifiesta el Greco en algunas de sus pinturas, incluso en su propia vida, donde tiene también pasajes muy curiosos para ser analizados con detenimiento. Especialmente a partir del año 70 se habla de un misterioso tesoro. Si partimos del Templo de Salomón, en el año 70 los romanos roban este tesoro y a estos los visigodos con en el mando de Alarico. ¿De qué tesoro nos estarían hablando, Jesús? Bueno, tú dices desde el año 70, ya era conocido antes, todavía mucho antes, porque lo que hacen los romanos es que se llevan el tesoro del Templo de Salomón cuando es saqueado por las tropas de Tito y se lo llevan a Roma, ¿no? Siendo colocado, hay versiones que dicen que en el Templo de la Paz Judaica y otros dicen que en el Templo de Júpiter Capitolino, pero bueno, en todo caso, pues en el lugar más importante de la época allí en Roma. ¿Qué tesoro estamos hablando? Pues de aquello que se supone que contenía el Templo de Salomón, ese fastuoso Templo de Salomón, sobre todo el segundo Templo de Salomón, que es lo que saquea Tito, ¿no? Porque hubo en su momento un primer templo que fue también destruido. Tenía de todo. Si hemos de hacer caso a las crónicas, estamos hablando de... No estaba el Arca de la Alianza, porque por entonces ya había desaparecido, ahora mismo sigue en paradero desconocido el Arca de la Alianza, pero sí había muchas joyas, estaba ese amenorrao candelabro de siete brazos de oro, sí había muchos elementos relacionados con el culto y los rituales judíos, y sobre todo, es lo más importante, estaba esa mesa de Salomón, esa mal llamada mesa de Salomón, porque realmente parece que era una mesa espejo, donde Salomón veía los siete climas del universo, según dicen las crónicas árabes, y que fue muy buscado, muy perseguido por distintos pueblos, incluso por distintas creencias religiosas. Pero bueno, es verdad que la historia moderna, por decirlo así, lo ponemos entre comillas, la historia moderna, surgiría en el año 70 después de Cristo, cuando este tesoro es llevado a Roma por los romanos. Allí se conserva hasta que, como no, los incidentes de la historia nos tiene acostumbrados a ello, hasta que los visigodos dan un vuelco a todo esto, hacen lo mismo que hicieron los romanos en su momento con Israel. Los visigodos entran en Roma en el año 410 en manos de Alarico I, y se apoderan, como no, de ese tesoro que forma parte, a partir de ese momento, del tesoro antiguo de los godos, porque estaba el tesoro real y el tesoro antiguo. El tesoro antiguo era aquel tesoro que se componía de las reliquias, de lo más sagrado para ellos, ¿no? A diferencia del tesoro real, sería el tesoro monetario, ¿no? Que es el que viajaba siempre con ellos, ¿no? Exacto. Y eso para ellos era muy importante, ¿no? Ya digo que el tesoro real es lo que era un poco su reserva monetaria del Estado, pero el tesoro antiguo es lo que daba un poco el carácter o la idiosincrasia de pueblo, ¿no? Donde estaban sus coronas votivas, donde estaba un poco todo ese ajuar que consideraban las reliquias, podríamos decir desde el punto de vista cristiano, todas aquellas reliquias que no solo tenían un valor monetario, sino un valor simbólico y religioso, y pensaba que eso es lo que también les protegía a ellos, ¿no? Bueno, el hecho es que se lo llevan, pues como no, a la capital que por entonces tenían, que era en Toulouse, en Tolosa, en Francia. Un siglo después, en el año 507, tienen que marcharse de allí los visigodos. ¿Y dónde se van? Pues donde ellos encontraban un mejor refugio en aquella época, que era España. Y se van a Toledo, efectivamente. Ahí es donde ya empezamos a encontrar Toledo relacionado con la mesa de Salomón. En este caso es otro Alarico, el Alarico II, el que se lleva todo este tesoro antiguo, entre ellos la mesa de Salomón, y lo esconden en algún lugar. En un lugar que las crónicas hablan de la Gruta de Hércules, y esa Gruta de Hércules, que sería su palacio, el palacio que nunca se ha sabido muy bien dónde estaba ubicado, pues es el que surge, ¿no?, el que genera muchísimas leyendas, como la de el rey Don Rodrigo, ¿no?, cuando abre el cofre de Salomón y encuentra en su interior tres copas. Bueno, pues en una de ellas hay una piedra celeste, en otra hay una cabeza de un moro, de un musulmán, y en otra pues se ve perfectamente lo que iba a ocurrir, como una especie de profecía, lo que iba a ocurrir por haber desbancado uno de los tabúes más importantes que tenían los visigodos, es que no tenían que haber entrado en esta cueva de los cerrojos, en este palacio de los cerrojos, como así se llamaba, ¿no? Y a partir de ahí surgiría esa segunda parte, fascinante también, que es con la invasión, efectivamente la invasión musulmana en el 711, donde ya la mesa empieza a dar unos trompicones de un ir para aquí y para allá, que es muy curioso analizar, y donde tenemos más información, entre otras cosas porque las crónicas árabes pues nos suministran más datos sobre lo que podía ser esta mesa espejo de Salomón. Parece que estamos hablando de una cueva maldita, ¿no? Ya decía Eslava Galán, ¿no? En uno de sus libros, que decía que es un espacio sagrado en el que nadie, ni siquiera el rey, podía penetrar, ¿no? Que cada uno de los reyes godos añadía un nuevo cerrojo a la puerta, pero que ninguno se atrevía a abrirla, ¿no? Hay alguien que se atreve realmente, que es sí, Rodrigo. Claro, Rodrigo, y así le va. Sí. Y así le va, le cae la maldición entera, ¿no? La maldición de la cueva, que le pasa factura, realmente, pierde todo un reino. Sí, exactamente, es un poco la leyenda que estaba asociada. Lo para que aquí sí que hablamos de leyendas, porque ya sabes que muchas leyendas luego se confeccionan con posterioridad para intentar decir qué maluto era este Rodrigo, que encima viola a la cava, como se llamaba, toda la maldición esta que está que impera sobre él, ya venía precedida de antes, ¿no? Porque hay toda una especie de cobardía y de traición que hace a la hija del conde Don Julián, y por eso dicen que el conde Don Julián, precisamente por hacer lo que hizo a su hija, pues por eso abre las puertas a los musulmanes, porque era el gobernador de Tarifa en aquella época, y bueno, pues como que les facilita el paso, ¿no? Bueno, todo este tipo de leyendas son muy posteriores, evidentemente, pero lo que intentan un poco determinar es que Don Rodrigo no fue un buen gobernante, que no hizo las cosas que tenía que hacer, y sobre todo, para rematar la faena, pues vulnera este tabú, el tabú de no entrar a un lugar prohibido, a un lugar reservado, que era este palacio que siempre estaba cerrado, ¿no? Por eso se le llamaba el Palacio de los Cerrojos. Contaba la leyenda que cada nuevo rey godo tenía que añadir un nuevo cerrojo a la puerta, y ninguno se atrevía a abrirla por los males que esto pudiera acarrear. La leyenda continuaba diciendo que si alguien, un rey, evidentemente solo podía ser un rey, porque si entraba cualquier otra persona ya lo hubieran decapitado antes, ¿no? Pero si un ley violaba este recinto sagrado, el reino estaría perdido. Y efectivamente, lo que cuenta es que este último rey godo oficial, y digo oficial porque hubo algún otro rey después de Rodrigo, pero bueno, Rodrigo es el que desafía el tabú, hace saltar los cerrojos, ve la mesa o el cofre de Salomón, como en algunas crónicas se le describe, y ve el futuro, y ve lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando él ve lo que ocurre, se da cuenta perfectamente que una maldición había caído sobre él, y no sobre él, sino sobre su reino, porque evidentemente en el momento que llegan ya los árabes en el 711, los musulmanes firman su sentencia, perdón, los visigodos firman su sentencia de muerte, y ya se sabe que ese periodo de 2 siglos que permanecen en España, pues desaparecen, a pesar de que van creando pues esos pequeños frentes de resistencia, que es lo que origina la Reconquista, ¿no? Empezando por Asturias. Pero ya digo, a partir de ahí una historia paralela, una historia mágica, que es la que nos interesa esta noche, que es el devenir de esta mesa espejo de Salomón, que va pasando de un sitio a otro, porque claro, los árabes sabían muy bien de qué mesa estamos hablando, y lo primero que hicieron fue ir tras la mesa, ir a buscarla. Exactamente. Tú que estabas allí en esa entrada a Toledo, en el 711, mientras Tariq se dirigía a Toledo, tú pudiste ver la mesa y tú nos puedes decir cómo era aquella mesa, Jesús. ¿Cómo era aquella mesa? Decían que era un mar de bronce, un espejo de un cofre. ¿Qué era realmente? ¿Cómo era? Claro, por eso digo que el nombre ya parece que nos pone casi un poco en el error, ¿no? Porque dices, bueno, una mesa, pues bien, ¿qué puede tener una mesa para que fuera tan codiciada, no? Puede ser de oro, puede ser de esmeraldas, vale, eso no tendría mayor importancia. Pero la mesa era algo más, era todo un objeto religioso, era algo que, y esa es mi opinión particular, sí, era un objeto tecnológico, que tenía forma de mesa, evidentemente, tenía una serie de patas. En concreto, 5 patas. Hay muchas versiones, incluso hay una que habla de 365 patas, que luego lo cantaremos, ¿no? Pero bueno, básicamente se la describe como una mesa muy lujosa, una mesa de esmeralda, una mesa que su parte plana era reflectante, en el sentido de que estaba muy pulida, que parece que tendría algún tipo de símbolos repartidos por esta mesa. Y aquí es donde empieza lo curioso y para mí lo misterioso, ¿no? Que no estamos hablando de una mesa codiciada por su valor material, por todo el oro y la esmeralda que tuviera, sino porque sabían, y esto es lo que dicen las crónicas árabes, porque sabían que el que contemplara esta mesa podía contemplar los 4 climas del universo. ¿Qué se está refiriendo con esto, con esta frase tan enigmática, ¿no? Lo cual a mí siempre me ha llamado la atención. Y incluso aparece así también recogido en Las Mil y Una Noches, uno de los cuentos de Las Mil y Una Noches. Nos está hablando de que es un espejo. y esto nos retrotrae a la época de Salomón, porque es verdad que hemos empezado la historia ¿sí? con el 70, uh-huh. pero tendríamos que haber empezado con el año 1000 antes de Cristo, cuando estaba Salomón, y de ese mar de bronce que tú haces referencia, sí, sí. En fin, que era una semiesfera de 5 metros de diámetro, fundida en bronce, colocada sobre 12 bueyes, con lo cual puede, imaginaros que era espectacular aquello, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que reflejaba, que era un espejo llamado mar de bronce y que de alguna forma tenía un valor tecnológico, porque si no, ¿a cuento de qué? Tú haces una semiesfera de 5 metros de diámetro, ¿para contener qué? ¿Para contener vino? ¿Agua? No tiene sentido. Mira, algo había ahí, poderosísimo, que a Salomón le servía para sus fines. Y unos fines, y además muy relacionados pues con una de las facetas más ocultas de Salomón, porque él decía, hay leyendas, decía que tenía hasta naves voladoras, ¿no? Y ese espejo sí. mágico que le permitía saber lo que iba a ocurrir en distintas partes, no de la Tierra, sino también del universo. Y esto es lo sorprendente. Así que mi teoría particular es que estamos hablando de un espejo tecnológico, nos meteríamos de lleno en la tradición de los espejos mágicos como la Edad Media, poderosísimos, es decir, esos espejos que te hacían ver otro tipo de realidades, otras dimensiones, y hay personajes conocidos como John Dee, ¿no? Uh-huh. Al que también se le atribuye un espejo mágico de estas características, que se podía poner en contacto con los ángeles, incluso creó todo un lenguaje, que es el lenguaje enoquiano. En fin, que lo de los espejos mágicos no es algo de ahora, sino que es algo muy antiguo. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de ese espejo mágico que en su momento tuvo Salomón, que podría estar muy relacionado con este mar de bronce, al que se le añadieron unas patas, esas 5 patas, y por lo tanto se convierte en la mesa de Salomón, uh-huh. que tendría una serie de inscripciones que eran importantes para poder descifrar, es decir, cómo activar. Sería la llave que arranca el motor de esa máquina. Claro, efectivamente. Uh-huh. Tiene que haber algo que tú lo actives, porque si no, en circunstancias normales es una mesa. Muy sí. bonita, uh-huh. todo lo que tú quieras, pero sería una mesa. Uh-huh. Y para que tuviera algún tipo de valor, tú tenías que activarla. Y para activarla, tienes que conocer sus mecanismos secretos. Tienes que descifrar su código. Y fíjate, y aquí hay una leyenda muy curiosa, por lo menos a mí una leyenda que siempre me ha llamado la atención. Y es que Tariq, tanto Tariq como Muza, Tariq era el lugarteniente de Muza, los dos ansían tener esa mesa. Y evidentemente también el califa de Damasco, que la quería tener, ¿no? Uh-huh. Y él la reclamaba y dice, venga, recoger la mesa cuanto antes, que la habían guardado los visigodos en algún sitio estratégico, y dice, recogerla cuanto antes y me la mandáis. Pero Tariq y Muza la quieren también para sí mismos, y sobre todo Tariq, que es el primero que entra en la península y el que va tras la mesa de Salomón, y a partir de ahí hay distintas ubicaciones donde pudo haber estado, ¿no? Una de ellas dice que sería en Ocili, uh-huh. hoy Medinaceli. Bueno, pues allí dice que estaba enterrada en una cripta, y cuando llega Tariq, pregunta por la mesa, no la encuentra, pero bautiza la ciudad de Ocili como Medinat el Selim, es decir, la ciudad de Salomón. Qué curioso, ¿no? También, uh-huh. que a partir de ahí se convierte en la Medinaceli. Uh-huh. Bueno, el hecho es que si la encuentra en Ocilis o si la encuentra en el castillo de Farás, que es otra de las versiones que se da, el castillo de Farás dice que estaba a 2 días de Toledo, que muy posiblemente sea un castillo muy cercano que hay en Toledo, donde, bueno, incluso... Es el que tú me enseñaste a mí. El que te enseñé a ti, efectivamente, sí. donde hay leyendas incluso de Rosa de Luna, donde también sí, sí. atribuyen, o por lo menos como receptáculo, de en algún momento dado, de uh-huh. esa mesa de Salomón tan buscada, ¿no? Uh-huh. Por tanta gente. A 2 días a caballo. A 2 días, efectivamente. Uh-huh. Sí, además dice que regentado ese castillo de Firás o de Farás, como así se le llama, regentado por un sobrino de don Rodrigo. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues sí, a claro. través de ahí sí se puede seguir la pista y sí se puede localizar en parte... cuál pudo haber sido ese castillo de Firás o Farás, que uh-huh. evidentemente ya no se llama así, uh-huh. porque la toponimia, como bien sabes, pues va cambiando con el tiempo, y sí que hay que buscar los otros indicios, las otras pistas que nos conducen a lo que pensamos que puede ser el auténtico castillo de Farás, que es el que tuviste, uh-huh. que es ni más ni menos que el castillo de Guadamur, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Muy curioso además, porque está muy cerca de los altos de Guarrazar, y en Guarrazar es donde se encuentra parte del tesoro visigodo, de las coronas votivas, uh-huh. las que están, por cierto, en el Museo Arqueológico de Madrid. Uh-huh. Antes de seguir con este rastro que nos llevará aquí a Jaén, a Martos, nos hablaste de unos signos, de unas letras en aquella mesa. ¿Qué, para qué servían? ¿Qué contenían? Sí, efectivamente, es lo que te iba a contar, una leyenda asociada, porque claro, a partir de ahora son crónicas. Puedo hablar de crónicas históricas, pero también esas crónicas están muy basadas en leyendas que corrían en aquella época. Estamos hablando del siglo VIII, ¿no? Entonces, bueno, una época bastante antigua. Y de las muchas cosas que se va recogiendo en estas crónicas, la más antigua es la de Al-Hakam, ¿no? Es la que tiene más datos, que nos suministran pues más información sobre lo que está buscando Muza y lo que está buscando Tariq. Bueno, comenta que Tariq al final sí que encuentra esta mesa, en este caso en el castillo de Firas, y antes de entregársela a Muza, que es su obligación, porque Muza es su superior jerárquico, hace una cosa muy extraña a Tariq. ¿Y sabes lo que hace? Que le arranca una pata a la mesa para colocarle otra exactamente igual. Una falsificación terrible. Terrible. Claro, porque parece un gesto absurdo. Sí, sí, sí. ¿Para sí qué le arrancas una pata y le colocas otra igual? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene? Anular. Anular, ¿no? Anular esa máquina. Claro, efectivamente. O sea, si tú arrancas la pata, imagínate que esta pata sea de oro y esmeralda. Muy bien, tú le colocas otra para que Muza no se entere del cambiazo. Pero sí hay una cosa sustancial que ya no tiene, y es que esa pata tendría una letra, un código, que sin esa letra o ese pequeño parte del código, tú ya no puedes descifrar el código completo, con lo cual haces inservible a la mesa. Entonces este sí sería el significado que tendría este gesto aparentemente absurdo de Tariq, y por eso yo me reafirmo un poco en mi hipótesis de que estamos hablando de un aparato tecnológico, de algún tipo de inscripción. Nunca dicen qué inscripciones tenía, evidentemente, ¿no? Que tenía que ser algún tipo de símbolo, de pues de jeroglífico suficiente como para que si tú no sabes la clave o tú no sabes reordenar ese tipo de letras, no puedes hacer funcionar esa máquina para que sirva de lo que realmente tenía que servir, de espejo mágico. Claro, si tú le arrancas una pata, ya te estás llevando una información primordial para que esa mesa ya no pueda servir para nada, que al final esa mesa solo se queda como decorativa. Una de las hipótesis que se baraja es que esa llave en forma de palabra, en forma de contenido, contenía un nombre con el cual se activaba esa mesa. ¿Cuál era ese nombre? No, vamos a ver, nunca se ha sabido qué nombre es. Lo que pasa bueno, es que hay un nombre que se supone, ¿no? Sekinat es lo que se dice, el nombre de poder. Pero no es porque aparezca ese nombre de Sekinat. ¿Qué sería el nombre de Dios? ¿El nombre del poder? Vamos a ver, el enigma oculto contenido en la mesa, y esta es una tesis de Slava Galán, en la que yo creo que está bastante encaminado, el enigma oculto de esta mesa sería la Sekinat. La Sekinat es lo que se llama, dentro de la tradición judía, es la fórmula geométrica del nombre secreto de Dios. En otras palabras, es el Sen Semáforas. Es el verdadero tesoro de la mesa de Salomón. El nombre de poder, el nombre de Dios. Activar ese nombre, de alguna forma, es decir, a través de un código secreto que tú puedas reordenar esas letras, o la propia invocación de ese nombre, es lo que te da el poder sobre esa mesa y el poder activar la mesa. ¿Para qué? Para que la mesa sea operativa y para que tú puedas ver el futuro. Estamos hablando de un espejo mágico y fíjate el poder que te podría dar un aparato tecnológico de estas características. Los signos, evidentemente, encerrarían el auténtico nombre de Dios primordial, cuya correcta enunciación, porque sería importante incluso verbalizar ese nombre, es lo que conferiría el poder de crear, que es, en definitiva, lo que persigue la magia, lo que persigue el conocimiento iniciático. Esto es un poco lo que dice Slava Galán. Este conocimiento esencial del universo, esta fórmula de la creación, es lo que estaría contenido en una especie de esquema geométrico en la mesa. Si tú le quitas parte de ese esquema geométrico en esta pata, te la has cargado entero la mesa. Ya no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque Tariq quería tener para él solo este poder. No que lo tuviera Muza, ni que lo tuviera tampoco el califa de Damasco. Hemos hablado del castillo de Warazar. De Guadamur. Está en los altos de Guadamur. Sí. Perdón. Posiblemente fue uno de los sitios que quizá en un intervalo de 2 días podrían haber guardado allí la mesa de Salomón al llevársela de Toledo con miedo de la invasión musulmana. Esa mesa posiblemente recorra un camino hacia estas tierras andaluzas, hacia Jaén. ¿A dónde, Jesús? ¿Dónde podría llevarnos esta vía de escape que quizá algunos también un poco extraña, ¿no? Porque iban un poco contracorriente, ¿no? Sí. Iban hacia el enemigo en vez de huir de él. Pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva? No, porque hay distintas fases. Vamos a ver, los visigodos no saben ocultar bien la mesa, por lo tanto se la pillan. Sí. Se la pillan, bien sea en Nocilis, en lo que es actualmente Medina Celi, bien sea en este castillo de Farad. El hecho es que los musulmanes le pillan la mesa. Entonces son los musulmanes los que de alguna forma también intentan guardar esa mesa, que es lo curioso. Porque hay dos hipótesis, que una de ellas es que lo ocultan o la esconden los visigodos y por lo tanto hay un peregrinaje por parte de los musulmanes para ver si la encuentran, pero yo creo que no, la encuentran a la primera de cambio. Los visigodos eran muy malos escondiendo cosas. Pero ahí está la versión curiosa de por qué se piensa que la mesa pudo haber llegado a tierras andaluzas, en concreto a Jaén. Ya sabes que está la pista toledana, que hemos analizado de una forma muy somera, y después estaría la pista jienense. Bueno, ¿qué es lo que nos induce a pensar de que posiblemente esta mesa esté en tierras andaluzas? Bueno, porque siguiendo un poco el esquema que estamos siguiendo hasta ahora, cuando el califa de Damasco se entera de este tesoro, todo el tesoro, incluido la mesa de Salomón, que estamos hablando de un tesoro tecnológico y espiritual, ordena que le envíen por mar la mesa. Pero nunca llega a Damasco esta mesa. Se sabe que entre Toledo y algún puerto andaluz se extravía el tesoro. Y hay dos piezas que nos ayudan a recomponer este rompecabezas, que es Guarrazar y Torredón Jimeno. En 1858 aparece en Guarrazar, lo que os comentaba antes, ¿no?, parte de ese tesoro visigodo, quiere decir que fueron escondiendo parte del tesoro a medida que iban huyendo, y en concreto en Guarrazar, muy cerca de este castillo de Guadamur, se encuentran coronas votivas que actualmente están depositadas en el Museo Arqueológico de Madrid. Vale. Iban diseminando ese gran tesoro. Exacto. Porque la segunda pista, que se sabe que forma parte del mismo tesoro, pero distribuido como en distintos lotes, se encuentra en 1926 en la finca Majanos de Garañón en Torredón Jimeno, en Jaén. Ahí se encuentra otra vez otras coronas votivas, por supuesto coronas que pertenecen a otros reyes visigodos. Las que se encuentran en Guarrazar son de unos reyes visigodos, las que se encuentran en Torredón Jimeno son de otros, y también otro tipo de objetos godos, objetos religiosos todos ellos, ¿no? Las encuentra un labriego, cree que se trata de hojalata dorada, de cristales de colores, en fin, no le da mayor importancia, incluso los niños juegan con ello, ¿no? Hasta que al final se vende a un anticuario y muchas de las piezas, por desgracia, desaparecen o sencillamente fueron fundidas. Entonces aquí tenemos esas dos pistas, que son muy significativos desde mi punto de vista estos dos lugares, por cuanto la leyenda asegura que en un lugar donde posiblemente fue enterrada la mesa de Salomón tuvo que ser la cueva de Hércules. Siempre se habla de la cueva de Hércules. Y mira tú por dónde, tanto en Toledo como en una localidad de Jaén, que es en Martos, se habla de la cueva de Hércules. Como en Toledo, bueno, la cueva de Hércules es una leyenda fascinante, ¿no? Y habría que investigar los vericuetos de esa cueva de Hércules. Todavía no se ha podido hacer, pero sí hay, ya digo, una leyenda que habla que en la peña de Martos existía y existe posiblemente, lo que pasa es que está cerrada, una cueva de Hércules. Bueno. Sería otra pista más para seguir. Pero claro, aquí nos dicen, y sobre todo es la Bagalán, que es el que más ha investigado toda la pista jienense, que hasta se creó una sociedad secreta en la Edad Media, que él en una de las novelas la llama la lámpara tapada, una sociedad secreta en la que intervenían cristianos, judíos y musulmanes, para proteger y custodiar la mesa de Salomón, para que no cayera en manos profanas. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente ya no esté escondida en ninguna cueva, en ninguna gruta, sino que esa mesa sí que formaría parte de una sociedad secreta, formada por los jerifaltes de la Jaén de medieval y después de la renacentista, y que de una forma o de otra, o bien ha desaparecido definitivamente esa mesa troceada en distintas partes, o bien está custodiada por algún tipo de organización o de grupo secreto que no quiere dar a conocer el paradero de esta mesa por razones obvias, lógico, porque si no, claro, o bien pertenecería a un museo o bien sencillamente se destruiría para ver el mecanismo oculto que hay, y por eso se ha ido preservando a lo largo de los siglos hasta el momento presente. Y lo único que nos quedan son pistas, indicios, para intentar reconstruir el itinerario, pero lo que es importante de todo esto es que todas las pistas nos conducen a España, y todas las pistas nos conducen a dos lugares concretos actualmente, o bien Toledo o bien Jaén. Bien Jaén como ciudad, como capital, o bien alguna localidad cercana a Jaén, como podría ser Martos. Un tema fantástico que lo has puesto, yo creo, Jesús, magníficamente. Es un tema que controla, yo creo, que estupendamente. Ojalá algún día escriba un libro, le dé por escribir un libro sobre esto. Ya lo ha escrito Lava Galán. Sobre esto, ya, sí, pero bueno, tú sabes que aquí somos del club callejista. Claro, cuando encontremos la mesa. Vale, tú sabes, Jesús, que yo lo único que pido es que los de Explore, los de Odyssey, no nos hayan oído y no se pongan a buscar. Ahora se bajen del barco y les den por buscar en tierra firme. No, que la busquen, sí, no hay problema. Sí. Bienvenidos al club. Hay muchos ya que estamos detrás de ellos. Bueno, te damos las gracias desde aquí, desde Voces del Misterio. También siempre te recogemos con los brazos abiertos porque, bueno, esta también es tu casa. Jesús, muchísimas gracias. Dentro de poco te tendremos también aquí por una gran noticia que nos traerás. No sé si se puede adelantar algo, no se puede adelantar, sí, algo. Claro que sí. ¿Eh? Pues sí, un nuevo libro, exactamente. Sí, claro que sí. Sí. Cuéntanos, un viaje misterioso por España y Portugal. Sí, el libro se titula Lugares Mágicos de España y Portugal. Uh-huh. Es una obra coral, una obra en la que hemos participado varias personas, pero bueno, sobre todo somos tres los que hemos estado coordinando este proyecto. Es una obra vastísima, en el sentido que tiene 500 páginas, uh-huh, a todo color, con fotografías a todo color. Muy bien, ¿no? En cuanto a la documentación gráfica, que también es importante. Uh-huh. Evidentemente no abarca todos los lugares y todos los sitios mágicos de España y Portugal, pero bueno, yo creo que sí, uh-huh, es una buena muestra, ¿no?, para llevar en la mochila o llevar en el coche el libro, ir recorriendo pues muchos de estos sitios. Es una editorial portuguesa que es Esquilo, que se está ahora asentando también en España, y ha hecho, yo creo, que una buena obra, una buena labor. El libro ya será efectivo y se tendrá ya como objeto material dentro de una semana y media, según me dijo el editor. Así que habrá una presentación en Madrid en breve y estará distribuido pues en todas las librerías principales antes de Navidades, porque yo creo que es un buen libro de Navidades, un buen libro para estas fechas. Y claro que sí, que hablaremos de este libro cuando vosotros queráis, porque, como no, pues también Andalucía está presente, ¿no?, en este libro. Oye, qué ganas de leerlo. Muchas gracias, Jesús. Suerte con ese libro, aunque yo sé que tú no lo necesitas. Y nada, pues nos vemos dentro de poquito, entonces. Nos vemos dentro de muy poquito. Sí, dentro de muy poquito, que nos vamos a dar una vueltilla por Aracena. Claro que sí, tenemos ahí una ruta mágica también a medias. Pues nada, gracias, José Manuel, gracias, Jordi, y por favor, no os olvidéis la camiseta. Venga. Gracias, compañero. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Y de un sitio tan apasionante como era la Mesa de Salomón y nuestro amigo Jesús Callejo, vamos a irnos un poquito más lejos. Vamos a seguir en ese discurrir que tenemos por las carreteras españolas, y de Toledo nos vamos a ir a tierras catalanas, donde nuestro compañero Sergio Moreno nos quiere hablar de unos personajes muy peculiares. Unos personajes que dejaron su vida en pos del misterio. ¿Quién sabe motivado por qué? Sergio nos cuenta quiénes fueron los contactados de Tarrasa. Sus nombres, como decía José Manuel García Bautista, han pasado a formar parte de la Galería del Misterio, pero además de la galería más triste, de la que ha pasado a llamarse como víctimas del misterio. Sus nombres, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turú, para todos conocidos como los contactados o los suicidas de Tarrasa. José Félix Rodríguez Montero, sevillano de Agua Dulce, nació en este municipio en 1925. Y a principios de 1946, como tantos y tantos andaluces, se traslada a Tarrasa, Barcelona, para trabajar como pesador en una empresa textil. Su vida transcurrirá monótona hasta que a principios de los años 60 se topa de bruces con el fascinante y por aquel entonces incipiente en nuestro país mundo de los de la fenomenología ovni. El segundo protagonista de esta triste historia, mucho más joven, Juan Turú, de tan solo 22 años de edad y natural de Tarrasa. Él ya sí que era un activo investigador en grupos como el CEI, el Centro de Estudios Interplanetarios, que había conocido a Félix, a nuestro primer protagonista, José Félix, gracias a un anuncio que se publica en la revista Algo, un anuncio que se edita en mayo de 1972, justo coincidiendo con ese boom que tuvo el fenómeno ovni y sobre todo a raíz de la oleada de avistamientos ocurrida en el verano de 1968. A través de ese anuncio publicado en la revista Algo, en ese mes de mayo de 1972, comienza la andadura de estos particulares Don Quijote y Sancho Panza de los ovnis. Y es que podemos hacer una analogía con los personajes de Cervantes en cuanto que ellos veían gigantes donde habían molinos, y eso lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Los dos cuerpos, según rezan los informes policiales, fueron encontrados a las 5:30 de la madrugada el 20 de junio de 1972 con la cabeza separada del cuerpo, sesgada por las metálicas ruedas del tren. Habían decidido dejar esta triste existencia y viajar en el éter hasta un mundo anhelado y lejano. Su vida era el peaje que demandaron insistentemente sus amigos cósmicos. Como tarjeta de despedida apareció una hoja manuscrita con la siguiente frase: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Y así fue como ambos aparecieron decapitados en el kilómetro 335 de la vía férrea que une Mascornet y Torre Alavedra, a pocos metros del destartalado apeadero de Torre Bónica. Y el día anterior de su viaje cósmico, vamos a llamarlo viaje cósmico, se publica una carta, y en ella se decía, entre otras cosas, lo siguiente. Lo publica el investigador Iker Jiménez. Decía: al recibir esta carta, seguramente que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la Tierra como dos seres extraños. Nos dirigimos al centro galáctico. En nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer, a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo, y quién sabe si algún día también os llamaremos. Un saludo cósmico. Esta carta aparece con la misteriosa rúbrica VKTS, y así es como los dos ufólogos estampaban su conformidad para trasladarse a otro plano, y así lo hicieron arrojando sus cuerpos a los fríos raíles y esperando con la mirada puesta en Júpiter a que el convoy les arrancara la vida, sesgándole la cabeza de forma dramática. Dejaron escritos, dejaron cuadernos donde de alguna forma recogían su filosofía, donde de alguna forma ellos planteaban cuáles eran sus intenciones. En una de ellas, José Félix y Juan Turú estos dos suicidas de Tarrasa, se expresaban del siguiente modo para explicar lo que estaba aconteciendo dentro de ellos, cuál era esa transformación que estaban viviendo dentro de su propio cuerpo. Y ellos decían, lo expresaban de la siguiente forma, y decían: el mutante es regado con el polen cósmico, ya no es un hombre como los demás, sentirá en sí los efectos cósmicos, jamás podrá ya volver atrás. La mutación puede originarse lentamente o, por el contrario, de manera brusca y espontánea, más espontánea aún si el mutante topa con seres de estados superiores. Ellos estaban realmente convencidos que esa mutación, ese paso de humano a mutante, la habrían sufrido ellos en sus propias carnes, y así se lo confesaron a un grupo de estudiosos zaragozanos abanderados por la sigla SEPIC, dos de cuyos miembros decidieron intentar poner fin a su vida lanzándose al vacío y por un patio interior tras conocer lo ocurrido con Turú y Montero. Según parece, el caos psíquico por el que pasó años antes había llegado a su apogeo, quizá por esa alteración inesperada en la conducta, en el pensamiento, en el convivir de José Félix. Fue llevado casi en volandas, como recoge Iker Jiménez en su libro, al psiquiatra, ¿no? Y además en varias ocasiones por Antonia Aroca, por su mujer, que estaba realmente asustada por esa transformación que estaba de la que estaba siendo testigo en su marido. Ella sabía que a su marido le estaba ocurriendo algo en el cerebro, pero no pudo llegar a encontrar el remedio. La vía férrea a su paso por Torrebonica fue el pasaporte cósmico que utilizó en su despedida, en ese viaje hacia el centro cósmico, hacia Júpiter. La muerte de José Félix, el venusino, como le conocían por su obsesión por Venus, por los planetas, por el universo y la vida en otros planetas, y de Turú, pues la muerte de estos dos fueron el adelanto de la muerte de otros inocentes como Juan José Vargas, de 18 años, como Francisco Saureo, de 16, que también fueron encontrados muertos el 2 de abril de 1978 en la vía férrea de Lérida, en posición idéntica a la de los suicidas de Tarrasa. Fue otra de las piezas de un puzzle caótico pero común. Ellos quisieron imitar a sus ídolos y no tuvieron reparos en posar sus nucas a la espera del próximo tren que les llevara hacia Júpiter. Y ponemos el punto y final a esta sección. Ellos, José Félix y Juan Turú, ellos elegidos para unos pocos, locos para la mayoría, continúan en la sombra, en esta galería de personajes del misterio, y esperando la ansiada señal para partir hacia otro mundo mejor. Pues así hemos recordado hoy a estos dos suicidas de Tarrasa, José Félix Rodríguez Montero, sevillano de nacimiento, y también a su compañero de viaje, a Juan Turú. Han sido los personajes del misterio que hemos repasado esta semana en este espacio, en su edición de este viernes 30 de noviembre. Las cosas se complican si en la fe. Y ahora entramos en esa sección verde que tiene esta cadena verde, precisamente Radio Beti, Voces del Misterio, para hablar del misterio de las plantas, hoy relacionado con lo que es el cornezuelo de centeno y ese proceso que tanto dio de sí y que quedará marcado en los anales de la historia precisamente por un nombre sugerente, las brujas de Salem. Jordi, hablamos del cornezuelo de centeno, hablamos de las brujas de Salem. Las brujas de Salem, bueno, pues abordó todo lo que fue el siglo XVII, una pequeña localidad cercana a Massachusetts, uh-huh, donde se produjeron una serie de incidentes que llevaron, ahora lo vamos a desarrollar, una serie de muertes, y todo no se sabe aún bien por qué motivado, ¿verdad? Unos nos apuntan que bueno, fue el propio afán de protagonista en modo de unas niñas, el miedo, pero en toda esta lúgubre historia, entra en juego o entra a formar parte de un elemento esencial, que es el cornezuelo de centeno. Y exactamente, Jordi, ¿qué es el cornezuelo de centeno y qué relación tiene con esta historia de las brujas de Salem y su proceso? Estamos hablando del Claviceps purpurea. Qué chulo. Qué bien te ha quedado. No, me gusta el nombre de Claviceps. Porque eso lo hace para dejar cortado. Claviceps tiene mucha forma también de lo que es el cornezuelo centeno. Hombre, sin adelantar tampoco mucho, porque luego lo vamos a desarrollar cuando comentemos lo de las brujas de Salem. Creo que vamos a hablar de uno de los procesos inquisitoriales, porque fue un proceso inquisitorial, un proceso en el cual se juzgaron por brujería y se cree que se tuvo posesiones diabólicas, se cree que hubo allí, de todo, porque decían que tenían dolores en el cuerpo, decían que, ya hablaremos luego, que una cuidadora cuando tocaba a alguien tenía una sensación de placer, parece ser que hubo allí un cruce de acusaciones también entre un par de familias no muy bien llevadas, que se odiaban bastante. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio, vamos a contar un poquito qué es esto del cornezuelo de centeno. Tú imagínate, José, ¿qué pasaría si todo un pueblo, imagínate que toda Sevilla, o nos vamos a otra población más pequeña, venga, nos vamos a Camas. A Carmona, a Camas. Sí. Si nos vamos, por ejemplo, a Carmona, exactamente, además un sitio con historia que me gusta a mí mucho. Imagínate que todo el pueblo, sin ellos saberlo, ingiriese un alucinógeno, ingiriese el cornezuelo de centeno. Antes de nada, ¿dónde podemos encontrar eso del cornezuelo de centeno? Porque sobre todo en los cereales y en su planta preferida es el centeno, y sobre todo el centeno silvestre. Pero bueno, el centeno con el que se hace pan de centeno, además un pan muy crujiente, muy bueno. Es el... Luego hablaremos, además, que se le puso nombres a ese tipo de pan, para que tú lo sepas. Pero ese se suele encontrar ahí, en el pan, sobre todo en el pan de centeno. Si tú haces harina de centeno infectado con el Claviceps purpurea, que es el cornezuelo del centeno, haces este pan, no está muy bien cocido, si tú te lo tomas... caerás en una enfermedad que se llama ergotismo, el ergot. El ergotismo lo que hace, así a grandes rasgos, es que te salgan úlceras en el cuerpo. Estas úlceras te huelan a podrido, veas visiones, padees, entres en unos estados de ansiedad. Pues todo lo que podríamos denominar esa sintomatología que también le sucede a los poseídos, a los endemoniados. Por eso se creyó, o se ha creído durante la historia, muchas personas infectadas por el cornezuelo de centeno, ese ergotismo, pues se creyó que estaban endemoniadas. Y muchas han acabado la guerra por esto. Podríamos hablar, no obstante, de un alucinógeno, un sucedáneo o un equivalente al LSD. Sí, exactamente. Que provocaba esas visiones. Yo te quiero hablar de las brujas de Salem para ir relacionando ambos temas y ubicando el porqué de estas dos historias paralelas hoy aquí en Voces del Misterio, en Radio Beti. Decían que tenían extraños gestos y posturas y que a finales del siglo XVII pues atormentaban a las niñas Elizabeth y Abigail, y figuran en las crónicas de la época de la siguiente manera, como que eran mordidas y pellizcadas por seres invisibles. Yo creo, José Manuel, que es mejor... vamos a encuadrar un poco esta historia, dónde aparece Salem, por qué aparece Salem, cuáles son las protagonistas. Vamos a decir que, pues eso, que todo sucedió en la ciudad portuaria de Salem, como tú muy bien dices, cerca de las colinas americanas de Massachusetts, alrededor de 1692, ¿no? Nueva Inglaterra era por aquel entonces un lugar apacible, ajeno a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Uh-huh. Colonia, un año difícil para los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, por aquel entonces no era Estados Unidos. Uh-huh. Nueva Inglaterra, era una colonia. Una colonia con muy extraña también. Sí, extraña por también... por sus prohibiciones. Y su hermetismo y casi, sí, radicalismo religioso. Exactamente. Y luego tenemos los principales protagonistas. Tituba, que era una esclava originaria de las Antillas, vamos a ir nombrando ya a los principales protagonistas, como he comentado, que tenía una tarea, entretener a dos niñas inquietas, que eran las citadas anteriormente, Elizabeth Parry, hija de un ministro, es decir, hija de un sacerdote o ministro eclesiástico, uh-huh, y Abigail, de 9 y 11 años respectivamente. Y Tituba, esta esclava, inventaba todo tipo de distracciones para ellas, entre las que figuraban pues trucos e historias de miedo que les encantaba. Y por otra parte decían que esta esclava sabía leer la clara de huevo, que se incluye dentro en los procesos inquisitoriales, uh-huh, en los procesos de brujería en España, se incluye como práctica de brujerías y práctica de hechicería, que no hay que saber diferenciar bien qué es una cosa y qué es la como otra. Como prueba para acusación. Como prueba para acusación. Uh-huh. Es un poco arbitrario, pero bueno. Sí. Se incluía. Estas niñas además tenían amigos que pasaban mucho tiempo con ellos y para colmo pertenecían al puritanismo, uh-huh, con lo cual ya empezamos con el conflicto, respetando todas las religiones, por supuesto. De forma que poco a poco dicen que la conducta de estas dos niñas comienza a cambiar. Según las crónicas de la época, la primera rompía a llorar sin un motivo aparente, la otra corría a cuatro patas y ladraba como un perro. Otras adolescentes se comportaban de forma extraña. Por ejemplo, Ann Putman, de 12 años, dijo que se peleó con una bruja que la quería decapitar. Uh-huh. Y no solo eso. El médico de la ciudad, al no encontrar ningún problema físico en las adolescentes, atribuye el comportamiento de las niñas a la influencia del demonio. Ya empezamos a desvariar. El reverendo Parry comienza con sus pesquisas y se entera, bueno, de cierto pastel de brujas elaborado precisamente por el marido de la esclava, por Tituba, que según cuentan incluía entre sus ingredientes harina de centeno, uh-huh, y orina de niño. Y ya tenemos aquí la harina de centeno. Ahí vamos. Cuando os decía antes que Salem no era un pueblo normal, que hablábamos de ese hermetismo, hay que situarnos también en esa fecha, en 1692, y hay que situarnos en un pueblo que se había convertido ni más ni menos que en un reducto de puritanismo acérrimo. O sea, extremismo religioso, donde estaban prohibidos la música, José Manuel, estaba prohibido el baile y estaban prohibidos todos los libros, absolutamente todos. Y estaba prohibida, bueno, excepto la Biblia. O sea, lo único que podías hacer en aquel pueblo era trabajar, dormir y leer la Biblia. Ambiente radical. Sí, no podías hacer otra cosa. ¿Esto por qué lo digo? Porque también es muy importante comprobar las demás teorías. Una de las teorías que hay, José Manuel, es que estas dos familias, la del reverendo Parris y la otra, estaban enfrentadas una con otra y, bueno, pudo haber un cruce de acusaciones o que las niñas metieron la pata por algún lado y denunciaron a su niñera. Precisamente dicen que ese comentario de estas niñas y de ese, como tú bien comentabas, ese llegar a oídas de ese reverendo, precisamente ese pastel extraño que llevaba ese ingrediente del que hoy nos estás hablando, fue lo suficiente como para que las niñas fueran interrogadas y señalaran a Tituba, a Sarah Good, una mujer curiosamente indigente que tenía el hábito de fumar en pipa y decían que era deficiente mental, y otra persona, Sarah Osborne, que era una inválida que vivía con un hombre sin haberse casado. Uh-huh. Ya entramos en todo lo que choca con los conceptos precisamente de ese puritanismo. De tal forma que en una audiencia celebrada a principios de marzo de 1693, Tituba, bajo tortura, confiesa que era bruja y que su espectro había atacado a Ann Putnam con un cuchillo. Uh-huh. Además, añade que ella era solo una de tantas brujas del pueblo y que un hombre alto de Boston le había enseñado un libro donde figuraban todas las brujas de la colonia. Y así comienza en Salem una auténtica cacería de brujas. Ann Putnam y su madre acusan de infanticidio a Rebecca Nurse, una mujer de 71 años que precisamente traía a niños al mundo. Susana Martin fue acusada de embrujar bueyes de su vecino precisamente por una riña entre ambos. Un antiguo reverendo, George Barrow, precisamente también fue señalado como el jefe de las brujas, y el capitán John Alden fue identificado como precisamente también el hombre de Boston. El reverendo fue ahorcado el 19 de agosto y a Jill Scorry, otro de los acusados de 80 años, se negó a declarar y la aplastaron, o como hoy se denomina, lo lapidaron. De todo esto, Jordi, solo se salva Tituba, precisamente porque confiesa su brujería. Uh-huh, es curioso. Uh-huh. Hay que también hacer un repaso a lo que fue el proceso. Ese proceso inquisitorial, ese juicio en el cual, aprovechando quizá un vacío legal o por desconocimiento de un vacío legal, tenemos que tener en cuenta que tenían que mandarse, por lo visto tenían que mandar un juez a Salem que fuera capaz de juzgar casos de brujería. No todo el mundo podía juzgar casos de brujería, entonces tenían que, bueno, que mandar a uno de los jueces extranjeros. Entre que venía y que no venía, uno de los jueces de la zona empezó a hacer sus pesquisas y parece ser que encontró, no sé si a 25 o a 30 personas culpables de aquello. Entre una de ellas, pues, nuestra amiga de las, nuestra indiana, ¿no?, que parece ser que tuvo la culpa de todo aquello, ¿no? Las muchachas, las dos muchachas, parece que, que quieras o no, fueron las que montaron el follonazo. Son las que acusaron, hicieron ese cruce de acusaciones. Indujeron un poco a toda esta locura se creó en Salem. Sí. Fíjate, Jordi, en 7 meses fueron acusados y ejecutaron 7 hombres, 13 mujeres, se arrestó a 200 personas y 200 más habían sido ya acusados por una de las niñas, de las Parry. Ninguna de las víctimas, curiosamente, fue quemada en la hoguera, como que había de esperar aquí en Europa. Estamos hablando de una colonia americana. Esas les tocaba la horca. Exactamente, justamente. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Ann Putnam dijo 14 años más tarde que había obrado engañado por Satanás. Las brujas de Salem, bueno, pues ciertamente las cifras de las ejecuciones de las que se habla son mucho más impresionantes si hablamos de aquí de Europa, ¿no? En la que solo en Alemania, en Bamberg, se ejecutaron y se torturaron a 600 personas. Pero llama la atención aquel primer proceso en aquellas colonias y lo que, bueno, lo que ya se produjo y Proceso que se extendió a toda la comarca. Exactamente, y el marcado carácter que ya inició en las colonias americanas, ¿verdad? Tú date cuenta que el gobernador Phillips, en mayo de aquel año, de 1693, un año después de los sucesos, los primeros sucesos de Salem, pide una suspensión temporal del castigo general y soltaron ni más ni menos que a 150 brujas de la comarca. 150 personas en aquella histeria colectiva, en aquel acusado. Fue como una guerra civil, José Manuel. Fue un hecho que servía para acusar al vecino porque te había mirado mal y porque te querías quedar con su casa. Era mucha, como tú bien has comentado, la guerra civil española, por desgracia, hubo venganzas personales disfrazados, enmascarados dentro del ambiente político. Algunos acusaban a otros no por sus tendencias ni ideologías, sino por las rencillas que reinaban en algún pueblo. Bueno, pues aquí venía a ser prácticamente lo mismo, pero dentro del marcado carácter puritanista que tenía esa microsociedad, ¿verdad? Dime una cosa, Jordi. Las niñas hablan de posesiones del demonio, se comportaban de forma extraña, tenían visiones. Sinceramente, una partida de centeno infectados por esa bacteria, ese hongo. Hongo. No hemos dicho lo que es un hongo pequeñito en forma de falo, de un como un centímetro de grande o menos, muy oscuro, negro, bueno, que germina encima de los de las plantas del centeno. ¿Pudo haber provocado esta locura? Sí, yo la conclusión a la que he llegado tras leer varios libros de sobre el tanto del misterio de Eleusis, que otro día hablaremos de él, y tanto el misterio de las brujas de Salem, yo me quedo con el de Linda Caporael. Es una psicóloga americana, ya en el año 76 publicó un artículo en la revista Science, y ella sugería que los brotes de histeria y las alucinaciones que derivaron en los casos de brujería de Salem en 1692, fue un caso de ergotismo compulsivo. Ella afirma que en dicho documento que fue producto de un envenenamiento fortuito del cornezuelo. Vamos a explicar el porqué. De uno de los misterios más grandes del mundo. Date cuenta que hicieron hasta una película sobre aquellas brujas de Salem. ¿Te acuerdas con esa cámara que se movía tanto? Y, José Manuel. Es más, te podría decir que el dramaturgo estadounidense Arthur Miller fue precisamente el que se inspiró en este hecho para escribir Las brujas de Salem, que luego se llevaría a la pequeña y a la gran pantalla. Bueno, yo te diré. Tenemos la siembra de centeno muy... notable en Massachusetts, se planta bastante centeno. El centeno se efectúa su siembra en el mes de abril para aprovechar la llegada de las lluvias, se cosecha en agosto y se consumirá a partir de diciembre. ¿Qué pasa? El frío y sobre todo la humedad del invierno en 1691 provocó la aparición del cornezuelo, en tanto que la sequía del 92 hizo todo lo contrario. O sea, ¿qué pasa? En el 92 casi no tuvieron cosecha, y en el 91, que es esa gran humedad que hubo en el 91, tuvieron que guardar mucho centeno pues en las granjas donde fuese. El centeno, el cornezuelo del centeno, abunda en sitios húmedos, y sobre todo es una época adecuada, es un tiempo un poquito más frío, un poco en un sitio resguardado, pero que guarda la humedad. Es un sitio adecuado, justamente adecuado, para que el cornezuelo del centeno aparezca, y aparezca en ese centeno. ¿Qué pasa? Que todo el centeno que habían recolectado en 1691, que tienen que guardar por esa sequía en 1992, lo van utilizando. Sin darse cuenta que los síntomas de envenenamiento empiezan a aparecer lentamente. Y una de las primeras chicas que se envenenan son estas dos jóvenes. ¿Por qué? Si mirásemos el mapa de Salem, veríamos que en la zona occidental de Salem era donde se había plantado donde se había destinado la siembra de centeno, del centeno. Las primeras casas, los primeros casos de brujería o de posesión diabólica en Salem fue justamente en esa zona occidental. Y más te voy a decir, los dueños de esos grandes terrenos de centeno fueron, uno de ellos fueron los padres, los dueños de una de las primeras niñas, que fue una de las primeras afectadas, José Manuel. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que el cornezuelo del centeno se extendió por todo aquel sitio, hizo un caldo de cultivo por todo Salem, por toda esa zona de Massachusetts, y pues infectó a todos los habitantes de allí. ¿Qué pasa? Que por el desconocimiento de este, aunque después hubo grandes epidemias y hubo, date cuenta, se le llamó el pan del infierno, el pan diabólico, podríamos hablar de San Benito y de otras cosas, ¿no? Pero sin saber exactamente qué era el ergotismo, ¿qué pasa? Que en aquella época, si tú babeabas, te salían úlceras por todo el cuerpo y tal y cual, era claramente un signo de posesión diabólica, no era otra cosa, no podía ser ergotismo, tenía que ser posesión diabólica. Por eso hubo todo este lío, ese giro de acusaciones, esas primeras 30 o 32 acusadas, justamente que vivieron en esa zona occidental. Date cuenta que de las 30 vivían en la zona occidental. Y de las embrujadas que vivían en había otras 14 embrujadas que vivían en la zona occidental este. Es curioso. Es por donde empieza. Es curioso cómo se reparte el mapa precisamente de esas víctimas, atendiendo a la situación geográfica y al lugar donde se almacenaban esos silos con ese centeno, que fue una de las causas, solo una de las causas, que originó todo esto. Indudablemente, todo lo que era esa, bueno, esa microsociedad que vivía tan enclaustrada en esas condiciones, ese afán de las niñas de acercarse a ese otro lado que otros llaman más allá, y que tenían una mentora como era Tituba, que incluso les enseñaba cómo poder leer la clara de huevo. Pero tú fíjate, José Manuel, es que fíjate cómo eran las cosas, la forma de visión del país. Una de las acusaciones que se le hace a Tituba como primera bruja es que al poner la mano ante las personas, estas personas sentían un placer. O sea, yo te pongo la mano en la cabeza y tú notas una sensación placentera. Esa era uno de los motivos de acusación por lo que se acusa a Tituba. O sea, por el tacto decían, bueno, esta mujer se le ve en la cara que es bruja. Aquí en Europa también hubo proceso. Yo últimamente, por documentación y por investigación, pues me he acercado a este mundo de la brujería, y aquí en Europa habría que decir que también se hizo verdaderas atrocidades en esos procesos inquisitoriales. ¿Sabes lo mejor de toda esta historia, Jordi? Pues que, como tú bien has comentado, el gobernador William Phipps, si no me traiciona a mi memoria, perdona a todos los sospechosos de brujería que no habían sido ejecutados. Sí, los 150 que comentamos antes. Exonera, pues, precisamente a todos los muertos 18 meses después de iniciada esa casa de brujas. Y con el paso de los años, incluso se ofrecieron disculpas y se indemnizó, bueno, a las familias de las que fueron víctimas, ¿verdad? Hoy día, también es un dato curioso, salen a traer a aproximadamente 1 millón de personas por año, según los registros de visitantes, y el problema es que dicen que aproximadamente la tercera parte de ellos llega en torno a una fecha bastante emblemática, que es la fecha de Halloween, la fecha del 31 de octubre, ya lo hablamos aquí, esa noche de muertos, esa noche de hechizos y esa noche de brujas como en Salem. Tú fíjate, José Manuel, antes de acabar con este monográfico, sin haber querido entrar en ese lío de familias, en esa aglomeración de nombres, de apellidos, que yo creo que más que otra cosa marean al oyente, sí es importante decir la gravedad que tiene el ergotismo en la historia. Le llamaban la gangrena de los soloñeses, le llegó a llamar. 7.000, 8.000 muertes hizo. En Etiopía, en 1977, hubo una epidemia que se cargó el 34% de los habitantes de Etiopía. ¡Qué barbaridad! El 34% de los afectados por ergotismo, tío. O sea, impresionante. La verdad es que al final, de todo lo hablado, lo que se resume son dos cosas: un componente directo, que fue ese cornezuelo de centeno, esa Tituba que alimentó la mente de estas pequeñas, y esas rencillas y esas venganzas personales que acabaron derivando en uno de los procesos históricos que han pasado a la historia de esa inquisición, vamos a llamarla, sin serlo, esa inquisición inglesa de las colonias de Salem, que concluyó de forma tan dramática y al final reconociendo ese error, ¿verdad? La mal llamada fiebre de San Antonio, el fuego de San Antonio, porque San Antonio resulta que cuidaba de esos dos enfermos de ergotismo que iban hacia Ciudad Santa o iban por el camino de Santiago. Los cuidaba, y por eso se le puso el nombre de San Antonio. Curioso. El mal de San Antonio al ergotismo. Hay que decir que mientras aquí en la zona civilizada nosotros no sabíamos realmente, o confundíamos el ergotismo, o no sabíamos que era el cornezuelo del centeno, en países como del tercer mundo, que decimos ahora, como África, se sabía exactamente para qué servía el cornezuelo de centeno, que lo usaban como abortivo. El LSD es un abortivo. Yo no sé si se seguirá utilizando, pero antes sí se utilizaba para no para abortar, sino para provocar esos partos, para un parto prematuro. Bueno, yo creo que con esto yo creo que ha quedado más o menos claro. La verdad es que se ha profundizado en un tema bastante, bastante interesante. Uh-huh. Una dirección de correo electrónico, Jordi, sí, para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros. Sí. Sí, sí, no, que no lo diga. No, sí. Es que estoy con el ergotismo ahora mismo. Está con el ergotismo. Sí, bueno, pues, ¿qué dirección tenemos, pues, Jordi? Vocesdelmisterio@betisradio.com. Repítenosla, que nos gusta como lo dices. Vocesdelmisterio@betisradio.com. Además viene disfrazado hoy de correo electrónico, es curioso. Y tú de Cornezuelo del Centeno, que ya he dicho a qué se parecía antes. Una dirección de internet donde nuestros oyentes de Voces del Misterio, de aquí de Radio Betis, uh-huh, en el 89.6, se puedan descargar nuestros programas. www.vocesdelmisterio.tk. Muy bien. Y que me lo sé, ya, yo creo que después de 12 programas que llevamos en esta casa, yo me lo empiezo a... O 15, pues ya me lo empiezo a saber. vocesdelmisterio@betisradio.com. Sí, es la dirección donde se pueden acercar, que, bueno, este equipo formado por Sergio Moreno, Jordi Fernández y José Manuel García están encantados de atender sus solicitudes. Uh-huh. Jordi, como siempre, un placer que nos ilumines con esa sección verde. Uh-huh. Aquí en la Radio Verde, en Radio Betis. Manuel, ya después de tanto orgotismo, tanto pan del diablo este de San Antonio y tanto brujería y tal, a mí me ha abierto el apetito y me ha abierto las ganas de viajar. Esto, me apetece sentarme en este sillón blanquiverde, ¿no? Albiverde, verdiblanco que tenemos, y cerrar los ojitos y que Sergio nos lleve a un sitio mágico. Sergio, ¿a dónde nos vas a llevar? Pues yo creo que uno de los rincones más bonitos de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo, me atrevo a decir. Es la octava maravilla del mundo, por eso de que se quedó fuera de las siete que se eligió hace relativamente poco. Pues nos vamos a ir a la Alhambra de Granada, yo creo que es un buen sitio, ¿no? ¡Ay, nuestra Alhambra! Vamos a ella. Pues sí, señores, la Alhambra de Granada. Muchos de ustedes habrán dicho, bueno, la Alhambra de Granada en un programa de misterio, ¿esto cómo encaja? Pues ya lo creemos que encaja perfectamente hacer alusión al monumento insignia de la capital granadina, que tiene el privilegio, un privilegio único en Occidente y en Oriente, como dice Juan Ignacio Cuesta, porque es difícil encontrar un edificio que supere en magnificencia, en sencillez y en elegancia al Palacio Nazarí de la Alhambra. Bañada por el pequeño río, el Darro, que se llama así porque es en él se lavaba el aureum, el Dauro, el oro. Bueno, pues este pequeño río divide un valle en cuya vertiente derecha se alza el Sacromonte, seguido del barrio del Albaicín, y a la izquierda el complejo que forman la Alhambra y el Generalife. Tras pasar bajo la bermeja Torre de la Vela, se pierde hasta llegar al Genil, y es que un edificio que se llama El Rojo, Alhambra, exhibe modestamente su corazón de ladrillos arcillosos que oculta un corazón de mármol, arbustos de todas las clases, agua y sombras mágicas. El palacio y su jardín están construidos en una colina llamada Halsavika o Asavika, abundante en hierro, en plomo y en oro. Las excavaciones han puesto de manifiesto que los fenicios rindieron culto allí a la diosa Natá, hecho que recogieron los romanos en diversas inscripciones. Fíjense, su poder magnético es bien conocido para quienes consultan cerca de allí, cerca de la Alhambra, una brújula que hace un primer movimiento un poco extraño, que nos va a señalar en primer lugar hacia la Alhambra, hacia la colina donde se aloja la Alhambra, y después pues ya la brújula vuelve, digamos, en sí y busca el norte, como debe ser. Pero el primer impulso de la brújula es esa variación magnética que nos señala hacia la Alhambra, constituida por diversos volúmenes que dividen este espacio asimétricamente, pero que si ustedes los ven, por ejemplo desde el mirador de San Nicolás, lo verán perfectamente armoniosa y perfecta, porque quienes construyeron sus rincones no buscaban tanto el ser prácticos, el aprovechar todos los rincones, sino aprovecharse más bien de las particularidades energéticas de los recovecos de la colina. Además, es un detalle que también, si tienen oportunidad, pueden comprobar. Sus torres se orientan a dos estrellas, a Ofiuco, Alfa y Gamma. Por cierto, en un cruce de líneas energéticas que convierten el lugar en un gran centro de poder. Ocupa el lugar que fue de la Alcazaba de Mohammed, y en su interior cada rincón es más prodigioso y sorprendente. Hablamos del Mexuar o Salón de Justicia. Permite llegar hasta ese cuarto dorado, tras el cual nos espera un estanque. Hacemos un alto en el camino. Cuando hacemos un alto en el camino, ahí hay hermetismo en el que debemos detenernos. Pues en realidad ese estanque, ese patio, es un santuario formado por una lámina de agua, un espejo para los siete arcos de la Torre de Comares, donde se encuentra el Salón del Trono, el más grande de todos. Fíjense, los siete vanos, los siete arcos que representan las siete puertas del cielo, al igual que los siete anillos de la cúpula de las distintas estancias, le llaman el Patio de los Arrayares, aunque otros prefieren decir el Patio de la Alberca. Dos piletas derraman lentamente el agua que viene de Sierra Nevada para que el estanque no deje nunca de ser una metáfora de la correspondencia entre lo que está arriba y lo que está abajo. Es un principio que, bueno, pues en la alquimia y en la magia es prácticamente el primero de los mandamientos. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y como es lo que es arriba es abajo y viceversa. Este ejemplo lo podemos ver gráficamente en este patio. La luz que ilumina el salón de embajadores se penetra desde un patio de encaje, el patio de los leones. 12 felinos, también cargado de símbolos, primero por ser el número 12, segundo por ser la especie animal felina, los leones, que sujetan una pileta, cuyo agua se derrama por pequeños canalillos que cruzan los mármoles sin adornos en cuatro direcciones diferentes. También cargado de simbolismos estas cuatro direcciones. La luz del sol se derrama sobre ellos con abundancia, con delicadeza, y fíjense que los buenísimos tejados se levantan sobre un bosque de columnillas a las que ningún terremoto ha conseguido nunca mover ni un centímetro. Bajo su sombra se accede a uno de los salones más hermosos de la Alhambra, el Salón de las Dos Hermanas. En cuanto al Generalife, pues su función de aparentemente patio de recreo oculta un abigarrado muestrario botánico que exhibe pues cantidad de especies florales, pero sin estridencias, todo en armonía, todo muy bien calculado hasta el último detalle. El Generalife es el reino de las sombras, es el reino de los rumores y de los aromas, porque aquí el agua es también protagonista con su canto inigualable. Tiene pocas construcciones, incluso estas son muy sencillas, lo suficiente para dotar al conjunto de un laberinto mágico lleno de seres féricos, de hadas y quién sabe por qué no, algún que otro gnomo. Muchas son las leyendas que tienen como escenario la Alhambra. Nosotros les animamos a que visiten este centro mágico y a que tengan esa experiencia. Verán cuando salen de la Alhambra, salen con una sensación de paz, de tranquilidad y calma, de equilibrio, y es que no olviden que han estado en uno de los que se conocen como lugares mágicos, lugares sagrados, lugares con poder en definitiva. fresquito, José Manuel. Me ha sabido a poco, Jordi. Me ha sabido a poco. Qué chulo, además, un sitio. Yo creo que se hubiera ganado la, por lo menos la séptima maravilla del mundo si no hubiera estado ahí. Si no hubiera tanto brasileño en el año en Brasil, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con muchas de las maravillas del mundo nombradas, pero bueno. Como aquí no hay derecho al pataleo, pues hay que conformarse. Bueno, España tiene grandes sitios para visitar, grandes posibles maravillas del mundo. ¿Tú sabes quién podría haber vaticinado precisamente esos resultados que citaron a las maravillas del mundo? Uh-huh. Un profeta francés. Hoy eso dicen de él. ¿Nostradamus? Michel de Nostradamus. Y precisamente de Nostradamus vamos a hablar también en esta última parte. Uh-huh. Con un invitado muy especial. Jordi, ¿quién es? Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. ¿Y por qué traemos a Manuel Sánchez aquí? Bueno, porque ha escrito un libro, ha dado una nueva visión a las profecías de Nostradamus desde hoy hasta el 2048. Sabes que Nostradamus ha sido muy prolífico en esto de las vaticinios. Vaticinios, eso. Es que con la copita de hoy. Hoy es que es el día de San Andrés y hay que felicitar a todos los Andrés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, tenemos con nosotros precisamente al autor de César de Nostradamus. Es un magnífico libro que recoge todas esas. Desde una biografía bastante completa de Michel de Nostradamus hasta lo que son sus profecías, sus interpretaciones, los aciertos. Un libro, ¿de qué editorial, Jordi, que vamos a recomendar encarecidamente? Pues es de la colección Otra Dimensión, de Belgeuse, ¿no? Correcto. Y creo que ya tenemos además a Manuel con nosotros en antena. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel estaba allí calladito, nos estábamos esperando a que entrara, pero no, como no le dábamos paso. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien. Bueno, ¿nos vaticinas algo o no? Pues no. No, de momento nada. No sabes si va a ganar el Betis este fin de semana, no nos puedes decir nada, ¿no? Nostradamus no apunta a nada de eso, ¿no? A tanto no llegamos. Vaya tela. Bueno, la verdad es que un magnífico libro. Has querido dar una interpretación nueva a distintas cuartetas de Nostradamus. Haces un recorrido bastante interesante ya desde la introducción del libro, ¿no? Nos hablas de Nostradamus, nos hablas de sobre todo también de otros visionarios, ¿no? Me ha llamado mucho la atención cómo aparecen en esta serie de visionarios, Miguel de Nostradamus, Juan de Jerusalén, San Bernardo y San Malaquías, ¿cómo tienen todos un nexo de unión? ¿Cuál sería, Manuel? ¿Esos templarios podría ser? Sí, exactamente. El que uno de los fundadores de que se cree que fue de la Orden del Temple. Uh-huh. Y entre ellos, pues, es un éxodo común, ya que los conoció a todos. Uh-huh. Y hizo que adoraran, por ejemplo, a Nuestra Dama, que es el nombre que cogió la familia de Nostradamus. Uh-huh. Nostradamus, a la edad de 30, 33 años, no recuerdo bien, cambia su nombre, no sé, bueno, fue el abuelo realmente, ¿no?, quien cambia ese apellido, lo latiniza y pone Nostradamus, Nostradamus, exactamente. Sí. Parece ser que, bueno, todo rueda un poco en torno a los templarios por esos orígenes del abuelo. Parece ser que estaba muy relacionado con determinadas raíces no francmasónicas sino templarias incluso. Sí, vamos, un libro que escribió su hijo César. Uh-huh. De Crónicas de Provenza, pues nos cuenta que su abuelo podía haber sido descendiente de unos caballeros de templarios. Uh-huh. Uh-huh. Justamente de un caballero de San Renín, que no recordará. Uh-huh. El nombre. Vale, además, Michel de Nostradam, hay que decir algo, que aunque ha pasado a la posteridad, digamos, como profeta, no hay que olvidar su labor como médico. Uh-huh. Que precisamente instauró en Francia y instauró. Y contra la peste, sobre todo. Fueron sus grandes avances y consiguió, pues, lo que no consiguió con su familia. Uh-huh. Que fue salvar a la gente. Su mujer, primera mujer, incluso a sus dos primeros hijos, exactamente. Es curioso porque en la historia de Nostradamus está al servicio de diferentes reyes. llega incluso a tener una notable peso, una notable influencia en la sociedad de la época, incluso con algunas de las familias más notables de todo lo que formaban los círculos reales. Pero cuéntanos una cosa, Manuel. ¿Cómo tenía esa dinámica para poder profetizar? ¿Soñaba? ¿Entraba en una especie de trance? ¿Cómo llegaba a tener esas visiones precisamente de ese futuro, de ese devenir que tanto le asustaba y que dejó plasmada en esas cuartetas? Pues eso yo creo que lamentablemente no lo sabremos nunca. Aunque debido a este trabajo pues he podido comprobar que los sueños forman un... te dirigen mucho a no sé quién nos manda que lo veamos, pero es así. Yo pienso que a él le pasó lo mismo. Manuel, ¿qué datos nuevos aportas? ¿Cuál es tu visión de esas cuartetas de Nostradamus? Pues sobre todo que no se fijan las cuartetas. Uh-huh. Se fija mucho más en las estillas y en las cartas. Hablas que posiblemente también él estaría un poco, posiblemente podría haber recogido algunos legajos de San Bernardo, San Malaquías, sí, y Juan de Jerusalén para apoyarse para esas predicciones, ¿no? Sí, exactamente, porque si lo vemos, todas se dirigen al mismo tiempo e incluso al mismo lugar. Todo tendrá lugar, pues, sobre todo a partir de 1999 y año 2000, que son precisamente, pues, nos coincide con la de San Malaquías, que estaríamos ahora en el último Papa, y luego las de Juan de Jerusalén, que solo nos nombran el año 2000. O sea que estamos, yo creo que justo en esos instantes. Bueno, Manuel, Te deseamos suerte con este libro, lo vamos a recomendar, César Erem de Nostradamus, Manuel Sánchez, la colección Otra Dimensión, Editorial José Manuel. Editorial Berjeuse. Berjeuse. Mucha suerte, Manuel. Decir a todos que pueden seguir los aciertos en una página web. Que tiene. Yo la tengo aquí. Es www.caesaremo. Bueno, la voy a deletrear porque es bastante largo, ¿vale? Sí. caesaremonostradamus.com. Eso es, Caesa de Nostradamus. De acuerdo, muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado aquí en Voces del Misterio hablando de Nostradamus. Gracias. Y continuamos hablando de Nostradamus, tú y yo, Jordi, porque es notable el nivel de acierto que Nostradamus tiene. Fíjate que él comienza a escribir esas cuartetas, esas centurias, y al principio no estaban ilegibles, o sea, él las escribe en un idioma legible. Cuando se da cuenta realmente del peligro que puede tener estas visiones escritas que ha dejado y en el que da el futuro, comienza a encriptar nombres. Se da cuenta de que no es suficiente y desordena las cuartetas y las mezcla de tal forma que ahora mismo tienen un concepto, tienen una disposición, tienen un orden que no era el original. De ahí la dificultad que tienen diferentes autores, el principal de ellos es von Brum, en poder ordenarlas e interpretarlas, pese a que se les considera expertos. Y pese a ello, hoy día pues hemos tenido o nos han llegado algunas descifradas, ¿verdad? Yo querría destacar algunas esta noche. Destaca. Yo querría destacar algunas porque entre todas ellas te quiero hablar del futuro. Sí. No te voy a hablar del pasado ahora hablaremos de esos aciertos, pero es más fácil adivinar el pasado que el futuro, ¿no, José Manuel? Sí, pero si eres contemporáneo al pasado, ese pasado es futuro, con lo cual podemos hablar de una paradoja en el tiempo. Pero hemos de tener en cuenta algo, ¿no? Hemos de tener en cuenta que este médico, este visionario de la Europa de prácticamente el medievo, vaticina, por ejemplo, Bruselas, que sería la capital de Europa en un futuro, Hoy vivimos en la Comunidad Económica Europea, que tiene su sede precisamente en Bruselas. Uh-huh. Es curioso. Y comienza también por hablar de esos vaticinios, pues que habrá un ataque sobre Europa que llevará el terror hacia Tierra Santa, tierra musulmana, tierra cristiana, quién sabe. Francia opina o ve que tomará mayor protagonismo y será quien en un futuro firme una paz. Los países del este implicados pues serán derrotados y todas se calmarán durante un tiempo. Cuando hablamos del este, hablamos de países, como él llamaba, de la media luna, o sea, países musulmanes. La reina de Inglaterra, fíjate, también aquí tenemos ecos de sociedad, pues dicen que fallece para el 2015 con 89 años de edad. Los ingleses, yo todavía recuerdo a la reina madre, que como se dice por aquí por el sur, duró más que un martillo enterrado en manteca. Pues dicen, ese es un vaticinio. También hay un vaticinio sobre el rey de España. Dicen que nuestro rey Juan Carlos le cederá el trono en el 2015 a su hijo, al príncipe Felipe, que ya pasará al trono como rey Felipe. ¿Cuándo? En el 2015. Eso, en opinión de los intérpretes de Nostradamus, apoyándose en sus cuartetas. Uh-huh. Pero hay más, dicen que... Pues se entera el carro Rovira, mañana ya lo está pidiendo. El rey Felipe, dicen que reinará feliz durante 7 años, pero que después, sobre el año 2022, surgirán nuevas rencillas con países árabes y que serán de algún modo calmadas por este gran nuevo rey de España. Se llega también a un momento crucial en estas profecías, que es el año 2026. Uno de los países del este volverá a levantarse contra Occidente, atento. Y atento, oyentes de Radio Betty. Porque, según la opinión de estos expertos, atacará con mayor fuerza por la parte sur de España, a saber, en Andalucía. Níjar, sobre la latitud 37 grados, textualmente. Hay también una curiosa profecía para el año 2019... que es ese gran rey del terror que vendrá del cielo. Y precisamente en el año 2019 hay un asteroide, un pedrolo, como yo le digo, un pedrolo espacial, uh-huh, que rondará nuestra Tierra. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ese cataclismo o ese nuevo comenzar de nuestra Tierra está por venir? Uh-huh. Hay más. Dicen también estos expertos que habrá una guerra bastante importante, y que se firmará una paz en Francia, de la que antes hablábamos, en el año 2048, y que justamente se renovará con el reinado de Saturno en el año 2052. Dice que todo esto se va tejiendo minuciosamente. Aún hay más. La paz, la verdadera paz, dice que ya se firmará cuando se llegue a la muerte del causante de tales acontecimientos, que reinará y desde el comienzo de las guerras hasta la finalización de esta, y que puede ser de Palestina, de Siria o incluso de Hamas. Uh-huh. Una vez terminado todo, pues se llegará a una supremacía de paz, con mayúscula, durante al menos mil años. Y es curioso porque esto se da en diferentes miedos al milenio y miedos al futuro. Uh-huh. Que es que dicen precisamente también pues que los dioses se aparecerán a los humanos. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, es también recogido de la Biblia, ¿no? Sí, dicen más o menos. La segunda venida, creo que es, y nuestro compañero Sergio no nos muy corrige. Bien, la segunda venida del Mesías, que dará precis que vendrá poco antes de ese fin de los tiempos. Pero digo yo, y supongo que traslada el pensamiento de más de un oyente, ¿eso no es una interpretación un poco forzada de las cuartetas? Muchas sí. Cuartetas se han forzado y se han metido con calzador auténticos datos que tú lees la cuarteta original y dices, ¿de dónde has sacado esto? Sí, la verdad es que son muy libres las interpretaciones sobre Nostradamus. Además hay que leerla en francés, por lo cual tienes que saber francés, porque ya en una traducción se desvirtúa. Mucho más aún una traducción interpretando, por lo cual sí son forzadas. Hoy llegamos a conclusiones sobre acontecimientos pasados, como han sido guerras mundiales. Sí. A Hitler, por ejemplo, le decía Hister, en las que, hay un paralelismo, y por qué no decir, podríamos hablar de un alto porcentaje de similitudes y de aciertos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Pero en cuanto a un futuro, quizás aquí pasa como con el código de la Biblia, aquel famoso programa informático que decía que desvelaba el futuro. Realmente todo es muy libre, muy subjetivo, que en cuatro versos uno pueda realmente llegar a a hacer sentencias como las que hemos leído, ¿no? O las que hemos afirmado. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero también a mí me parece muy casual en la Biblia de nuestra, o sea, la vida de Nostradamus, que en el momento en que le llega la esa inspiración divina por profetizar, es justamente cuando ya lo ha perdido todo, cuando por una bueno, ya sabéis que él es médico, bueno, estudia medicina, uh-huh. La mujer y el hijo se enferman, o la hija, no recuerdo ahora, enferman y los dos mueren. Él lo pierde absolutamente todo, luego un amigo suyo lo denuncia por brujería, porque él se dedicaba, después de eso, a hacer determinados ungüentos, determinadas pócimas, determinados perfumes, y se va a recorrer mundo, pero... dice que, bueno, que un poco más o menos, que una mañana se levanta, que, bueno, no estoy apegado a nada, no tengo ningún tipo de obligación, no tengo ningún tipo de compromiso con nadie, voy a recorrer el mundo, soy una persona happy, birthday to you, y es protegido, hay que decir que de aquella acusación es protegido por uno de por precisamente una persona muy influyente vinculada, no, era un Medici. Uh-huh. Sí, los padrinos de aquel renacimiento. Futuros clientes. Futuros clientes, no solo clientes, sino llega a ser consejero real. Ah, no, exactamente. Y médico de la corte. Uh-huh. Pero yo quisiera que sobre todo esto destacara el papel de Nostradamus realmente por lo que destacó. Por ser una persona que a nivel médico salvó muchas miles de vidas humanas en Europa con lo que con la técnica de medicina sanitaria, de limpieza y de higiene que instauró. Para mí es más importante eso, incluso que las profecías, ¿verdad? Que siempre están, tan sugerentes. Él poco más o menos que no le echaron de la universidad, de su facultad de medicina, porque se ve que tenía unos dimes y diretes con sus profesores, que no veas, por esas tácticas de medicina, por esas... Era diferente. Exactamente. Además le gustaba mucho el tema de las plantas, de la alquimia. Sí. Y los libros. Sintonía de libros, que suena fantástica. Vamos a... ¿Cómo suena este Yanni, no? ¿Yanni era? No, Orobroy, en este caso. Orobroy. Vamos a recomendar unos libros, antes de ir. José, estupendo. Manuel. ¿De qué quieres que te los recomiende? Pues de lo que hemos hablado hoy. Brujería, Jesús Callejo, Editorial Nautilus. Vale. Fantástico. Buenísimo, además. Fantástico. Todo lo que venga de Jesús es fantástico. Los misterios de Eleusis. Historia de las drogas de Antonio Escotado, donde viene todo el misterio de las brujas de Salem y el Ergot. Pues yo de la Alhambra, otro de Jesús Callejo, y Lorenzo Fernández, Operación al Andaluz. Yo otro de Jesús Callejo, La España Extraña, junto con Javier Sierra, Editorial Edad, fantástico. Yo otro de Jesús Callejo. Nomos, duendes y hadas de Carlos Canales y Jesús Callejo. Seguimos con el mano a mano del libro de Jesús Callejo. Venga, Sergio, recomienda otro de Jesús Callejo. Pues, no vale mirar en internet. Enigma. Vale, sí. Enigma, yo tengo otro. Secretos medievales. Sí, muy bien. Muy buen libro. Muy yo tengo otro. Enigmas literarios. Uy, me la he quitado. Sergio, otro de Jesús Callejo. Pasa palabra. Bestiario mágico, Editorial Edad. Muy bueno. Jesús Callejo. El mundo secreto de las flores. ¿Qué autor estamos promocionando esta noche? Fantástico, todos los libros realmente de un gran especialista, un erudito del misterio. Nos ha dado una cátedra y nos ha dado una gran alegría al saber que vuelve otra vez a escribir. Nunca ha dejado de escribir, pero bueno, saca otro libro y lo vamos a tener pronto aquí. Estamos en redifusión mañana en esta misma casa, creo que a las 9, uh-huh, en Radio Betty. No dejen de escucharnos en el 89.6. Uh-huh. Bueno, y ya nos vamos ya. Les esperamos la semana que viene, pues con más temas, más actualidad y más misterio, que total es de lo que nos gusta y es de lo que hablamos. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, audiencia. Sergio, buenas noches. Feliz semana. Y a ustedes, pórtense bien, que portarse mal está feo, eso está feo. Os esperamos aquí en Voces del Misterio.